Mira, la idea esta surge de un trabajo ya que veníamos realizando sobre el aprovechamiento del árbol de brea para la producción de goma, ya que la goma que produce este árbol es una sucedánea de la goma arábiga que en este momento el país la importa y consume muchas toneladas por año. ¿Cuál es la utilidad de la goma arábica y cuál es la utilidad que pretenden ustedes a la goma de brea? La utilidad de la goma arábiga es muy amplia. Es componente de un sinnúmero de productos alimenticios. Partimos de todas las gaseosas, las sodas que se utiliza para fijar las burbujas de carbono. Está presente en en todos los fideos, galletas. Presentes en la gelatina, en los postres, bueno, en todos los productos alimenticios que necesitan espesar, porque es un espesante y gelificante, se utiliza goma arábiga. Hasta para cerrar los sobres de las cartas también es goma arábiga. Se llama Sercillum precox y es una planta que está presente en toda la región chaqueña. ¿Es nativa? Es nativa, por supuesto, es nativa de acá de Argentina. Se está utilizando en este momento la goma esta solamente para pinturas y para barnices, pues no está aprobada todavía por el Código Alimentario Nacional, como sí lo está la goma arábiga. La petición de la incorporación de la goma de brea en el Código Alimentario comenzó hace alrededor de 20 años y todavía están poniendo trabas y piden cada vez más cosas. Pero lo hemos logrado este año, donde se ha aprobado, ya que como no se puede importar goma arábiga, necesitaba en un sucedáneo, entonces automáticamente se aceptó la incorporación de la goma de brea para uso alimenticio. ¿Cómo conjugan ustedes el trabajo este que tiene varias aristas, ¿no? Por un lado la parte social, la parte ambiental y la cuestión productiva, y en un marco de una reserva natural como es la reserva de Chancaní? Mira, nosotros trabajamos en la reserva de Chancaní desde hace 20 años, siempre la hemos utilizado para hacer las pruebas de todo lo que vamos a hacer. Comenzamos con los algarrobos, porque cuando comenzamos hace 20 años no sabíamos si se podía reproducir por semilla, por gajos y demás. Bueno, todo se hizo en la reserva, que es una reserva provincial, donde un poco a la escondida de los ojos, ¿no es cierto? Para saber hasta a dónde apuntar, tuvimos que hacer varios años de investigación hasta que pudimos presentarlo a los productores ya con una propuesta válida. Lo mismo pasa con la goma de brea. Se ha investigado, pero siempre como el uso era solamente para barniz y demás, no se ahondó mucho. Ahora sí, con el que se puede utilizar en la forma alimenticia, estamos ahondando en investigaciones dentro de la reserva, pero a su vez estamos trabajando con los productores, haciendo también investigación adaptativa con los mismos productores y con los hijos de los productores. Porque en este caso hemos empezado a trabajar en las escuelas de las zonas aledañas al pueblito de Chancaní, donde trabajamos con los niños en todo lo que es educación ambiental, a hacerle conocer su monte, el monte que tienen y cuáles son las riquezas de ese monte, no solo en leña y carbón, como estaban acostumbrados hasta el momento, sino también en otros productos forestales no maderables, como es la extracción de goma de brea. Para la extracción de goma de brea no hace falta matar la planta, pero sí producirle incisiones, los cuales acortan la vida. Entonces, la idea es trabajar con los niños en la producción de nuevas plantas que puedan llegar a hacer en sus propios hogares un huerto para la producción de goma y con los padres en cuáles son las técnicas de extracción y cuáles son hasta los diámetros mínimos de corte y demás para poder extraer la goma de brea. Frente a qué desafío, como vos bien mencionabas, cuando empezaron esta investigación hace 2 años, la goma de brea no se tenía aprobada en el Código Alimentario. Hoy incipientemente, sí, se está aprobando. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentaron en ese momento y cuál es la adaptación de las personas a esta nueva, este nuevo producto? Mira, la goma de brea en otros lugares, como en el norte de Salta, está siendo, ya desde lo hemos empezado a explotar en el año 2002, con comunidades aborígenes. En este momento lo está haciendo una de las instituciones que es miembro de la red AFA, Sociana, trabajando con comunidades huichí en la obtención de goma, porque es un producto que pueden sacar directamente del bosque y le da entradas en forma de dinero. Nunca la pensamos a la actividad como una única actividad, sino la pensamos como complemento de las actividades de los pequeños productores, que son los beneficiarios de este proyecto. No pretendemos que sean solamente productores de goma de brea, sino que ser un componente más que alimente el bolsillo del productor. Dentro de la economía doméstica de la familia. Y el miedo ese de que cuando comience ya una demanda más grande de la goma, aunque hagan mal uso, eso nos llevó a empezar a trabajar con estos productores de la zona que, teniendo el recurso, la pueden empezar a explotar. Si bien el precio de este momento no es un gran aliciente, pero el precio que va a obtener al ser reemplazante de la goma arábiga es mucho mayor. Entonces esto nos ha llevado ahora a empezar a trabajar en cómo, ya que ahora ya está aprobada, cómo vamos a empezar a trabajar con los productores, de qué forma vamos de a poco ir complementando los cupos que requiere la industria alimenticia.